Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué? Hoy es jueves, ¿no? Según yo. Jueves ya, señoras y señores, se acaba abril, jueves 27. Jueves 27 de abril del año 2017. En este momento a las 9 de la noche con 9 minutos, tiempo de la capital del país. Ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para todos ustedes. Así que ya pueden comenzar a participar si así desean hacerlo. En el chat de la estación, por ahí hay algunas preguntas. Ahorita les vamos a dar respuesta. Les mando un saludo en www.radiodd.org. www.radio.org, nuestro portal en internet de esta estación de radio. En Facebook ya estamos transmitiendo. A mis amigos de Facebook les recuerdo que este es un programa de radio, por eso es que no ven nada. Solamente un cuadro negro ahí en el post, porque no transmitimos video, solamente audio. Por eso es que se ve pues, el fondo negro. En Tweetcasting ya estamos transmitiendo, le mando un saludo a las personas que nos siguen a través de Twitter también. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con este programa, con este subprograma de asesoría para el deudor que busca opciones para liquidar sus deudas, porque de momento se le complica el poderlas pagar. Bueno, vamos a darles ahí algunos tips y consejos para que lo puedan hacer. Pero antes de entrar de lleno con las asesorías, les tengo una excelente noticia a todos ustedes. Desde hace cosa de 5 años y luego hace un par de años atrás, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ha impulsado distintas propuestas de ley para evitar de alguna forma con la mala cobranza. Algunas han prosperado, como por ejemplo ahora con la reforma financiera. Se logró que la CONDUCEF tenga mayores facultades de carácter regulatorio hacia este asunto de la mala cobranza y que pueda sancionar a las instituciones financieras que contraten despachos de cobranza que no trabajen correctamente. Pero no nos parecía suficiente. Y por ahí en la congeladora, entre las propuestas que se habían quedado pendientes, había una que impulsamos hace unos años, les comentaba, donde queríamos que sí se pudiese sancionar de una manera más severa el asunto de la mala cobranza, porque, pues, no sé si ustedes lo sepan, pero son casos muy sonados de personas que incluso se han llegado a quitar la vida porque los cobradores los amenazan, porque los cobradores los presionan, porque los cobradores los maltratan. Afortunadamente prosperó ya la Cámara, el Senado de la República, ya lo aprobó por unanimidad el día de ayer en la noche, con 78 votos, el Pleno ya lo aprobó, las reformas al artículo 284 bis del Código Penal Federal. Y bueno, pues ya se aprobó la cárcel a quien cobre deudas con amenazas. Se puede ir a la cárcel aquel cobrador que amenace al deudor, que lo intimide o que se haga pasar por autoridad judicial, porque ya saben ustedes que a los cobradores les encanta decir que son abogados o actuarios o lo que sea. Bueno, pues se van a poder ir a la cárcel, señores cobradores. Yo sé que nos están escuchando muchos de ustedes, que les interesa mucho este programa, y si ustedes quieren hacer las cosas bien, pues qué bueno que trabajen bien. La cobranza no tiene nada de malo. Al final del día es un derecho que tiene el acreedor para recuperar su dinero. Nosotros no estamos en contra de la cobranza, todo lo contrario. Hemos realizado literalmente miles de negociaciones a través de despachos de cobranza para que nuestros representados pues paguen sus deudas. Entonces la cobranza no es el problema, porque por ahí luego la gente se va con la finta de que no queremos que se cobre el dinero que se debe, pues eso no es cierto. Contra lo que sí estamos totalmente es contra la mala cobranza, contra el cobrador grosero, contra el cobrador mentiroso, contra el cobrador amenazante, contra el cobrador que le gusta intimidar, maltratar. Ahí sí no lo vamos a permitir, y afortunadamente ya prosperó esta propuesta de ley. Y ya, hasta 12 años se van a poder ir a la cárcel los cobradores si no trabajan de manera adecuada. Esto se los paso al costo. Bueno, pues ya, ya se envió el decreto al Ejecutivo para su promulgación, o sea que ya, nada más que salga publicado y se convierta en una ley vigente. Y a partir de ese momento todos los cobradores se van a tener que alinear, se van a tener que trabajar bien. Si de por sí, en el 2015, cuando inicia el asunto de la reforma financiera y da inicio el asunto de las facultades regulatorias de la Condusef hacia los despachos de cobranza, si de por sí ahí vimos una disminución muy importante en cuanto a la agresividad que tenían los cobradores hacia los deudores, en aproximadamente un 70%, bueno, pues ahora vamos a ver algo, pues yo creo que más concreto, y qué bueno, para que ya a la gente que tiene deudas se le pueda cobrar de una manera adecuada, ¿no? Le repito, y quiero ser muy claro en esto, nosotros como asociación civil que busca proteger los derechos de los deudores, bajo ninguna circunstancia nos oponemos a que se le cobre al deudor. Al final del día, por supuesto que se le tiene que cobrar, porque el deudor pues debe ese dinero y lo tiene que pagar. Contra lo que siempre nos opusimos, si afortunadamente logramos este gran avance, era contra la mala cobranza. Eso que quede bien claro, ahí sí no se nos hacía correcto que una persona porque se quedó sin empleo, porque sus ventas bajaron, porque se enfermó, porque algo sucedió, pues dejó de pagar sus deudas, pues todavía después de todo esto, que lo maltraten, que lo insulten, que lo intimiden, pues no está nada bien. Entonces, afortunadamente, prosperó esto y se los paso al costo de ustedes para que estén enterados y hagan valer sus derechos. Ya les tendremos más información muy pronto. Ah, nos van a dar muchos saludos y qué bueno que les parezca pues una buena noticia, ¿no? Al final del día. Dice Tita Mar, nos manda un documento que tiene que ver, dice: hola, Bancomer, le está mandando una quita ya con fecha actual. Le escribió negociaciones de defensa del deudor que ya está afiliada y no le hemos dado respuesta. Ya tiene el monto requerido, pero el límite de pago es mañana. ¿Qué hace? ¿Hace el depósito? Espera que le respondamos. Solo recibió la carta por correo y mandó el WhatsApp. Se ha comprometido a pagar y le manda mensaje preguntándole cuál y que confirme. Que si tiene que ver que no ha pagado su mensualidad. No creo, mi estimada Tita. Eso nunca ha sido un impedimento para que nosotros les prestemos el servicio. De todas formas, yo paso el dato para que el día de mañana, temprano, alguien del área de negociaciones se ponga en contacto contigo y te apoye para verificar la validez de este ofrecimiento, ver si es real o no. Y si es real, bueno, que procedas a pagarlo. Y ya, una menos, u otra menos, mi estimada Tita Mar. No te preocupes, estamos aquí para ayudarles. Entonces, no, sin falta, yo paso el dato ahorita acabando el programa para que mañana se pongan en contacto contigo a primera hora, ¿sale? Y bueno, pues qué bueno que están haciendo ese ofrecimiento. Hay que verificar, claro, que sea real. No nos precipitemos, porque luego por eso vienen las complicaciones. Que decimos, mira, un descuento, y resulta ser que no era cierto. Carlos Martínez nos manda saludos desde Michoacán. Le mando un saludo a Carlos Martínez, que nos manda saludos a través de Facebook. Dice Eri Beto Rodríguez que a él lo intimidan por correo electrónico. Pues puedes presentar tu denuncia. Ya nada más que salga publicada esta modificación a la ley, ya van a poder proceder legalmente en contra de estos cobradores. Dice Efraín R. Gurrola, pero ya estamos a nada de que esto suceda, Heriberto. Dice Efraín R. Gurrola, que nos manda saludos. Fue afiliado a Defensa del Deudor y con nuestra valiosa ayuda le fue posible liquidar 3 deudas importantes. Ya no le fue posible pagar la mensualidad para seguir afiliado, pero se quedó con una deuda de Scotia por la cantidad de 31.600 pesos. Hoy le están ofreciendo liquidarla con 25%, que se equivale a 7.900, si le interesó la oferta. Pidió que le manden carta convenio y se la mandaron. Llegó a su correo el día de hoy para liquidar mañana, pero no está muy seguro de que la carta convenio reúna los requisitos mínimos indispensables y le parece más como un requerimiento de pago. Le gustaría saber si es posible que chequemos la carta convenio para realizar el pago con mayor confianza. Claro que sí, mi estimado Efraín. Primero, te felicito. Qué bueno que te fuimos de utilidad y qué bueno que ya sea esta tu última deuda. Eso es fantástico. Hazme un favor, ahorita estamos todavía a tiempo de que me mandes tu carta. ¿Qué te parece si me la mandas por mensaje privado aquí en Facebook? Mándamela como un famoso inbox. Y ya que me la hayas mandado, me pones aquí en el post que ya la enviaste y la revisamos así rápidamente. Más que nada para proteger tu privacidad, ¿no? Que esos datos no queden expuestos a todo mundo. Nada más yo la podría leer y yo la verifico y te digo si sirve o no. ¿Sale? Gracias, gracias por los saludos. Gracias por las felicitaciones. Sí, fue un éxito. Un éxito más por parte de la organización que prosperara esta modificación a la ley. Y bueno, ya está. Ya estamos a nada de que sea una ley que se tiene que cumplir. Que se tenga que cumplir. Dice Esther G. Amezcua, que si la podemos asesorar. Una amiga fue a su aval hace 3 años. Hace 3 años de una persona en Electra. El crédito donde fue aval se pagó en tiempo y forma. Ahora la están molestando porque sacaron otro crédito, pero se suponía que solo fue aval del primer crédito. Ya fue Electra y le dijeron que sigue siendo aval y que solo la pueden cambiar hasta que pague y le están cobrando a ella. ¡Ay, esos señores de Electra! ¡Qué barbaridad! No. Mira, ante la ley, tu amiga única y exclusivamente estaba obligada a ser aval de esta persona sobre el crédito por el cual se firmó. Ellos no pueden renovarla como aval con cada nuevo crédito. Si Electra, una vez que liquidó ese crédito donde tu amiga era aval, decidió otorgarle una nueva línea de crédito por X o Y cantidad, ese ya es problema de Electra y no tuyo. Entonces no te preocupes, mi estimada, o lo de tu amiga. No te preocupes, mi estimada Esther, habla con tu amiga, dile que ella ya no está obligada absolutamente a nada. Lógicamente, porque siempre lo hacen. Pues los cobradores van a decir lo contrario, ¿no? Le van a decir, no, usted sigue siendo aval y le vamos a cobrar. Eso es mentira. Que no se deje presionar, que no se deje intimidar. Y que les haga mención a esta modificación a la ley, que ya está a punto de ser vigente. Estamos a nada, unos cuantos días. Para que les diga, mira, pues, tú sigues presionándome de esta forma, yo voy a proceder legalmente en contra tuya. Así de fácil, por consejo de mis abogados, así que les diga. Por consejo de mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y verás cómo con eso la van a dejar de molestar, mi estimada Esther G. Debemos recordar que la fuerza del cobrador se la damos nosotros. Si nosotros nos mostramos inseguros, tímidos, temerosos, bueno, pues el cobrador nos va a hacer como quiera. En cambio, si nos mostramos seguros, si nos mostramos decididos, si nos mostramos informados, el cobrador se va a hacer chiquitito, chiquitito. Va a ser muina, va a ser coraje, va a gritar, va a patalear, va a ser berrinche, sí. Porque así son los cobradores muchas veces, no todos. Pero de ahí no va a pasar. Y va a decir, chin, se me fue viva. Esta persona no la pude engañar porque ya está bien asesorada. Dice Carlos Alberto que él quiere pagar. ¿Cómo le hace? Bueno, pues primero, mi estimado Carlos, necesitaríamos conocer un poquito acerca de tu caso. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo dejaste de pagar? ¿De qué tipo de crédito se trata? Sería básicamente lo que necesitamos saber de entrada para, pues, más o menos entender tu problema y con base en esa información diseñar una estrategia inicial para que lo puedas resolver. Entonces, nada más coméntanos estos puntos que te estoy pidiendo y con mucho gusto te podremos ayudar. Dice Olga que hace 2 años dejó de pagar la deuda que adquirió con Banco Azteca. Se había atrasado y luego abonaba y nada, se bajaba la deuda. Pues no, porque estaban corriendo los intereses moratorios. Dice que en ese momento eran como 10 mil pesos. Y subían los intereses porque no pagabas en tiempo y forma. Recordemos que esos plazos que en los que se tiene que pagar son forzosos. No podemos decir, bueno, pero es que yo estoy pagando mi mensualidad. A lo mejor me atrasé un mes, pero al siguiente mes ya pagué. No, porque si uno se atrasa un día, si uno se atrasa un minuto, automáticamente se generan recargos como intereses moratorios, penalizaciones, comisiones, etcétera. Y entonces, al momento de que nosotros queramos pagar solamente el pago convencional, pues no lo vamos a cubrir completo, sino que vamos a estar cubriendo parte de esos intereses y a lo mejor un poco del capital. Y eso que hace que tengamos entonces ya para ese momento otro pago más que no estamos pagando completo y se acumulen más intereses y por eso la deuda crece. Entonces tengan en cuenta mucho eso, ¿no? Se tiene que pagar de acuerdo a lo estipulado. Si no se puede, bueno, hay que renegociar esas condiciones, pero no porque paguemos al siguiente mes, digamos, ah, bueno, pero es que yo estoy pagando, me atraso un poquito, pero pago. No, así no funciona. Bueno, les ha pedido llegar a un acuerdo en un determinado momento con intereses, ya era el monto de 25 mil pesos. Y cree que después pasaron la deuda a un buró de cobranza y recibía llamadas y llamadas. Hoy, después de un año sin llamadas, le hablaron y le dicen que lo van a meter a jurídico y que les hable. Bueno, es que eso es muy importante. Una de las estrategias que utilizan los acreedores para ganar más dinero, pues es dejar de cobrarles un tiempo, ¿sí? Dice el cobrador o el acreedor, dice, pues ya no le voy a cobrar ahorita, voy a dejar pasar un año. Son empresas grandes, sin problemas se pueden esperar, para que se acumulen intereses y entonces esa deuda crezca. Lo que pasa con el deudor es que se confía, dice, ah, bueno, pues ya no me cobraron, ya no pasa nada. Pero no, así no sucede. El acreedor se está esperando paciente y tranquilamente a que esa deuda crezca y crezca y crezca por acumular intereses moratorios, por acumular intereses ordinarios. Y entonces, como al año, como en este caso, les van a volver a llamar y van a decir, necesito que me pague. Y ustedes van a decir, ah, caray, pero si ya no me habían cobrado. Bueno, es que el hecho de que ya no les estén cobrando no quiere decir que la deuda ya no exista, o que se les haya olvidado, o que se las hayan perdonado, no. Muchas veces, la mayoría de las veces, lo único que hace el cobrador es esperar. Dice, pues no me va a pagar ahorita, me voy a esperar a que la deuda crezca y crezca y crezca, y ya le voy a poder cobrar más dinero después. Y eso es lo que le está pasando a nuestra amiga Olga. Lo que hay que hacer es negociar la deuda. Sí se puede negociar todavía, pero para que se pueda negociar la deuda, necesitas ahorrar. Echarle muchas ganas al ahorro. Si debes 25 mil pesos con Banco Azteca, júntate unos 18 mil. Y con eso podremos negociar la deuda para su liquidación total. Sería la estrategia a seguir en tu caso. Y por favor, a todos ustedes, no se confíen. Mucha gente se acerca a nosotros y dice, es que me están cobrando después de un año. Y les preguntamos, bueno, ¿y pagó la deuda? No la pagué, pensé que ya no me la iban a cobrar. No, eso no sucede. Nadie regala dinero, nadie. Sergio, tu peor pesadilla, dice que le debe 54 mil pesos a Banamex, tiene 3 meses sin pagar. ¿Se puede hacer algo? Claro que sí, mi estimado Sergio. Mira, ya pasaron 3 meses, ya la reestructura ya no es una opción viable, porque la reestructura se puede dar antes de esos 3 meses. Ahorita el camino a seguir, mi estimado Sergio, sería buscar una quita. Una quita es un descuento sobre el monto que adeudas. Se ofrece una cantidad mucho menor para la liquidación total de la deuda. Sobre 54 mil pesos a Banamex, nosotros podemos ayudarte a que la liquides con unos entre 7 y 11 mil pesos más o menos. Entre 7 y 11 mil pesos te podemos negociar esa deuda para que la liquides en su totalidad. Y que ya no tengas problemas más adelante, que ya no te la quieran volver a cobrar ni nada por el estilo. ¿Te parece bien? Dice Sandra Espinosa que si cobramos por el trámite y la asesoría. Por la asesoría no cobramos un centavo, como podrás darte cuenta, mi estimada Sandra. Tú estás recibiendo asesoría, o toda la gente que nos está preguntando está recibiendo asesoría gratuita. Si requieren representación legal, sí cobramos, pero somos una asociación civil sin fines de lucro. Y lo que cobramos es únicamente son cuotas de recuperación. No se cobra más allá. Son cuotas de recuperación para que la organización, que no recibe ningún tipo de recurso externo, pueda funcionar. ¿Sí? Gracias, saludos. Dice, muchas gracias, muchos saludos. Dice Dayana Fernández que tuvo un retraso con el pago de su hipoteca. Cuando por fin llegó a un acuerdo con el banco, realizó el pago total de la deuda, se liquidó, le pidieron esperar para poder realizar el trámite de liberación y el banco le avisa que su área de jurídico tuvo un pequeño error y que el inmueble se remató. Ellos mismos le dijeron que no pasaba nada, que solo era un error y que lo iban a arreglar. Han pasado 8 meses y ahora le dicen que puede perder el inmueble aun cuando ya está liquidada la hipoteca. Tiene todos los correos de la negociación con ellos, ya está desesperada y no sabe qué hacer. Por eso mi consejo. Si ustedes tienen un dolor de muelas, pues no agarran unas pinzas y se sacan la muela solitos, ¿verdad? Contratan un dentista. Si ustedes tienen un problema legal, contraten un abogado. Les va a salir muchísimo más barato, van a tener muchísimo menos dolores de cabeza a que si ustedes tratan de hacerlo por su cuenta. El tratar de realizar un trámite como el que hizo Diana por su cuenta rara vez funciona. Los abogados del banco o de la hipotecaria o de la empresa que le otorgó el crédito se dan cuenta que ustedes lo están haciendo solos y se van a aprovechar. Se van a aprovechar, pero durísimo, de ustedes. Y es lo que está sucediendo con Diana. Diana, ahorita antes de que acabe el programa les voy a dar nuestros números telefónicos para que nos llamen y con mucho gusto les podremos ayudar o te podremos ayudar a ver qué está pasando ahí y ver si es posible resolverlo. No te puedo garantizar que se pueda resolver, pero vamos a hacer todo lo posible para que así suceda. Sergio, tu peor pesadilla. Ahorita te digo cómo te puedes afiliar a la organización, mi estimado Sergio, para que te podamos representar legalmente y te ayudemos a que liquides esa deuda con un maravilloso descuento, ¿sale? Los voy a dejar un segundito, nada más. Un segundo, no me tardo nada. Listo, ya volvimos. A ver, dice Eduardo de la Cruz que informes de las comisiones o plan de trabajo para salir de una situación de deuda, gracias. Depende mucho del tipo de deuda, mi estimado Eduardo de la Cruz. Depende mucho del tipo de deuda. Si se trata de un crédito personal, de un crédito automotriz, de un crédito hipotecario. También hay que ver a quién le debes. Si se le debe a un banco, a una financiera, a un particular, etcétera. Los montos que se adeudan, el tiempo que se lleva sin pagar, si ya hay juicio, si no hay juicio. Necesitaríamos conocer a detalle tu caso, pero les repito, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestras cuotas, y ustedes lo pueden comprobar, son muy, muy, muy bajas por eso. Estas cuotas son para pagarle a los abogados, para pagar oficinas, para pagar líneas telefónicas, porque nosotros no recibimos apoyo de ninguna instancia, ya sea gubernamental o no. Todos los recursos salen de estas cuotas, que afortunadamente, como tenemos literalmente miles de clientes, pues son suficientes. Entonces, sí, podemos ayudarles sin ningún problema. Van a pagar muy poquito aquí con nosotros. Y en realidad, se los garantizo, somos su mejor opción, sin duda alguna. Dice, bien, a ver, ahí ya me movieron todo el asunto. Charol Solís, que vive en Durango, si le podemos ayudar, tiene una deuda con la financiera Libertad. Claro que sí, mi estimada Charol, vamos a ver cuál es tu problema, cuánto debes, desde cuándo no pagas, hay aval, porque este tipo de créditos muchas veces tienen aval, necesitamos saber eso, porque si hay aval, cambia por completo la estrategia, Dice Eduardo de la Cruz que cómo se afilian a la organización. Ahorita les voy a decir cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para que vayan por lápiz y papel, les voy a pasar nuestros números telefónicos, correo y el proceso para que ustedes se puedan afiliar, los podamos representar y les ayudemos con sus deudas. Les informo que ya finalmente, tras mucho batallar, ya todas las líneas telefónicas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en sus oficinas centrales de asesoría aquí en la Ciudad de México ya están funcionando. Telmex, ya saben ustedes, se había tardado bastante en resolvernos este asunto, pero ya finalmente lo resolvió. El día de hoy, hace apenas unos cuantos minutos, acabaron de instalarnos las últimas líneas telefónicas pendientes. Y nos garantizan que a partir de mañana ya van a trabajar con total normalidad. Entonces ya nos pueden llamar a todos nuestros números telefónicos. Ahorita se los voy a proporcionar para que estén en contacto con nosotros. Y también si entran ustedes a Google Maps y buscan Defensa del Deudor, van a encontrar ya la ubicación de nuestras nuevas oficinas de asesoría. Ahí sobre Enrique Repsamen número 420 en la colonia Narvarte. Nos cambiamos por cuestiones de espacio, necesitábamos más espacio para todos ustedes. La gente que ha ido a visitarnos, personas que tienen deudas y que ya conocen las nuevas oficinas y que conocían las anteriores en muchos casos, les ha gustado, muchas gracias, qué bueno que les gustó el cambio. Sí se ven más bonitas estas oficinas, la verdad. Por fuera me gustan, pero por dentro me gustan mucho. O sea, por fuera están padres, me gustaron. Pero por dentro me gustó mucho la configuración, cómo se acomodó todo, me encantó. Y eso es importante porque así podemos ayudarles de mejor forma a todos ustedes. Dice Efraín que ya me mandó la carta convenio. Perfecto, vamos a revisar la carta convenio de Efraín. A ver, creo que no ha llegado. Vamos a actualizar este asunto. Me la mandaste a la página. No me ha llegado, mi estimado Efraín, no me ha llegado por alguna extraña razón. Mándame a la página de likes, a la que dice Defensa del Deudor SC. no a la de amigos, a la de likes, si eres tan amable. Porque si me la mandas a la de amigos, pues no la voy a poder leer. Porque yo tengo abierta la otra, la de likes. A ver si ya actualizando nuevamente aparece. A ver si ya me llegó. No, sigue sin llegar. Sí, mándamela, o mándamela por correo, mi estimado Efraín, contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, en caso de que por Facebook no se pueda, ya saben que luego es medio caprichosa la tecnología. Dice Carlos Martínez que tiene 3 deudas en Caja Popular Mexicana, 2 de ellas con aval. ¿Se negocia una sola exhibición o se negocia deuda por deuda? Se hace la negociación deuda por deuda, mi estimado Carlos Martínez. Digo, si tienes la capacidad económica para poderlas negociar todas de un jalón, pues sería mejor. Porque pues, si ofrecemos liquidar las 3 en una sola exhibición, pues nos podrían dar un descuento un poquito mayor, ¿me explico? Pero a veces, y entiendo perfectamente que esto suceda, pues ustedes están un poquito apretados económicamente. Entonces mejor nos vamos una por una para que ustedes no se sientan agobiados de estar tratando de juntar para negociar todas sus deudas. Mejor vamos negociándolas una por una. En este caso sí, se tendría que negociar primero una, luego la otra y así, hasta que se liquiden en su totalidad, dándole prioridad, por supuesto, a las que tengan aval, a las que tengan mayor tiempo sin pagar y a las que tengan el monto más alto adeudado, porque esas deudas serían las que tienen el nivel de riesgo más alto de que procedan legalmente. Deja que sea en contra tuya. Podrían irse en contra de tu aval y eso no lo queremos, porque te vas a meter un problema con tu aval. Entonces, así es como las negociaríamos, mi estimado Carlos. Dice Fercho González que desea saber qué pasa si en el 2008 ya no pudo pagar un crédito de crédito familiar, el cual la institución lo cerró y dio por perdido en 2012. Según en el buró, se elimina en el 2018. Pero ahora un despacho de cobranza reabrió el expediente y le afectó el historial. Bueno, es que es lo que les hemos dicho muchas veces. El hecho de que aparezca como cerrado en el buró de crédito no quiere decir que la deuda ya no se las vayan a cobrar. La deuda sigue su vida legal. El hecho de que no aparezca reportada en el buró de crédito no quiere decir que la deuda ya se extinguió, que el acreedor la haya dado por perdida. El que diga cerrado no quiere decir que ya no se les deba. Simplemente quiere decir que el acreedor de momento no va a reportar nada relacionado a esa deuda en el buró de crédito. Y ustedes dicen, ah, perfecto, bueno, pues me espero, ahí dice que en el 2018 se elimina, pues ya la hice. Pero la vida útil de la deuda, y lo que les dije hace rato, nadie regala dinero. La vida útil de la deuda continúa. Todo lo que hace crédito familiar es que, pues dice, tengo un paquete de 100, 150 deudas en cartera vencida que no me han pagado. Las meto a subasta y entonces terceros, empresas que se dedican a comprar cartera vencida, compran esas deudas y ellos adquieren todos los derechos y las obligaciones que conlleva cada una de estas cuentas. Y uno de esos derechos es reportar esta situación ante las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito. Y entonces ustedes, confiados, dicen, pues ya en el 2018 se elimina, pero no, porque la venden y el nuevo acreedor los vuelve a subir con mala calificación en el buró de crédito. Entonces no se confíen, no digan, ay, pues ya la cerraron, ya la hice. No, eso no sucede, señores, no pasa. Van a pasar años, posiblemente, pero más adelante se van a volver a encontrar con el problema. ¿Qué hacer, mi estimado Fercho? Pues liquidar la deuda, negociarla con el nuevo acreedor y liquidar la deuda para que ya en el futuro pues no tengas más problemas. Sobre todo debemos entender que estas empresas a eso se dedican. Invierten su dinero comprando estas cuentas y van a recuperar ese dinero, sea como sea. Entonces no conviene llegar ya a cuestiones legales, juicios mercantiles, etcétera. Lo ideal es negociarlas antes de llegar a esos extremos. Hay tiempo, sí, hay mucho tiempo. Existe ya ahora un protocolo de cobranza que va a llevar el nuevo acreedor, que va a ser por fuera de juzgados, de juicios, no hay demandas, van a tratar de recuperarla directamente contigo. Pero si la dejas así a la deriva, pues tarde o temprano podría terminar en un juicio y no queremos que eso pase. Entonces hay que negociar esa deuda y liquidarla. ¿Cuánto dinero debes, mi estimado Fercho? Dice Berenice Gutiérrez Torres que si aún se puede negociar. Bueno, para saber si puede negociar o no una deuda hay que conocer su estatus. ¿Cómo se encuentra la deuda? ¿Ya la vendieron? Si ya la vendieron, pues ya no se podría negociar con el acreedor original. Se tendría que negociar con el adquiriente, con la empresa que compró la cuenta. Si ya la demandaron, sí se puede negociar, pero ya no se puede negociar con el despacho, ya no se puede negociar con el banco o con el acreedor que sea. Se tiene que negociar con los abogados durante el juicio. Si no la han vendido, si sigue todavía en posesión del acreedor original, bueno, pues se puede negociar directamente con ellos. Nada más que en muchos casos castigan esas cuentas, cuentas ya muy viejitas, que tiene mucho tiempo que no se pagan, las castigan y se niegan a negociarlas. Entonces hay que esperar a que levanten el castigo para poder negociar la cuenta. Pero sí, el 95% de las deudas son negociables. Dice Efraín que ya nos mandó correo. Vamos a abrir nuestro correo electrónico con mucho gusto. Y yo pidiendo que manden por correo las cosas y ni he abierto mi correo electrónico. Y ahorita lo abrimos de volar. Qué bueno que se descompuso el aparato porque si no ya me hubieses puesto las risas, ¿verdad? Te conozco. Ahora sí, mira, Efraín, ya llegó. Qué confiable es el correo electrónico. Una maravilla. Está, ok, Collection Management Group, de como representantes de Scotiabank, número de crédito, producto TDC, no sirve. Debe decir tarjeta de crédito. Porque TDC, ¿qué es? ¿Hay alguna abreviatura legal? Puede decir muchas cosas TDC. Saldo total, 31 mil pesos y fracción, bla, bla, bla. Estimado acreditado, Collection Management, en nombre de presentación de Scotiabank, Imperla DCA. Conscientes de la única, bla, bla, bla. Te enviamos, aproveche esta temporada y liquide su tarjeta de crédito. Por lo anterior y pensando en ayudarle esta temporada, ponemos a su disposición una forma de pago cómoda y sencilla. Es un ofrecimiento. Es un ofrecimiento, hay que formalizarlo, mi estimado Efraín. Ya sabes que nosotros somos muy quisquillosos, no nos gusta correr riesgos, ¿sí? No nos gusta que ustedes tengan alguna posibilidad de que al momento de que paguen resulte que después, no, les vuelvan a cobrar. En este caso, pues hay que formalizarlo, pedir una carta convenio bien redactada. O, si gustas, mi estimado Efraín, regálanos una llamada telefónica el día de mañana. Le comentas al área de negociaciones que fuiste afiliado con nosotros, que te ayudamos a liquidar 3 deudas y que ahorita tienes esta cuenta. Seguramente te podemos echar la mano de alguna forma para que no corras riesgos, ¿no? Porque son 7,000 pesos y fracción que te piden pagar. Y no estaría nada padre que los pagues y que después te estén cobrando otra vez, ¿no? Más que estás con este despacho que, pues no es de los más confiables, no es de los más confiables que hay. Dice Carlos Martínez que si en Caja Popular Mexicana también hay quita o se tiene que pagar todo el capital adeudado. No hay una quita como tal, Carlos. Con las cajas populares y las financieras no existe una quita como tal. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si yo le debo a una caja popular no me puede dar un 80%, un 90% de descuento como un banco? Bueno, lo que pasa es que los bancos manejan muchísimo más capital. Los bancos son muchísimo más grandes. Entonces pueden permitir el poder dar descuentos más altos para tener esa liquidez y darle vueltas al dinero. Para ellos no hay ningún problema, no los va a quebrar. Una caja popular o una financiera, por muy grande que sea, es muchísimo más pequeñita que un banco. No maneja tanto capital, no tiene esa capacidad. Entonces por eso es que no dan descuentos tan altos. Lo más que podríamos aspirar, mi estimado Carlos Martínez, sería a lograr una condonación total de intereses. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, cuando les dejaste de pagar les debías 10 mil pesos, pero ahorita por concepto de intereses ya se acumularon 15 mil pesos, ya debes otros 5 mil más de intereses, podemos negociar que te condonen esos intereses y que nada más pagues el capital, es decir, los 10 mil pesos que debías originalmente. Básicamente así es como funcionan las negociaciones con las cajas populares y las financieras. Ojo, esto depende mucho de tu perfil como cliente. ¿Cuánto tiempo lleves como cliente de la caja popular? ¿Cuántos créditos has tenido con ellos? ¿Cómo te has comportado con tus pagos? Van a hacer un estudio. Y con base en ese estudio, ellos decidirán si procede o no la condonación total de intereses. Así es como se maneja básicamente la negociación con una caja popular. Dice Chucho que le debe 17 mil pesos a Banco Azteca. Sacó una lap y un celular, pagaba 170 semanales, les dejó de pagar hace 6 meses y quiere regularizar sus pagos para no seguir manchado en su historial crediticio. Ya no puedes recuperar la línea de crédito, esa línea de crédito ya se canceló. Cuando ustedes obtienen una línea de crédito, chequen sus contratos. Estos contratos tienen una cláusula de incumplimiento. Si ustedes no pagan 3 mensualidades consecutivas, se cancela el crédito y por eso les exigen el total. Por eso les están pidiendo ya todo el dinero que les prestaron o el financiamiento para el producto, el bien o el servicio que hayan adquirido. en este caso ya no se podría reabrir el crédito y seguir pagando. Lo que se puede hacer, mi estimado Chucho, sería negociar el total. Si, por ejemplo, les debes 17 mil pesos, pues ofrecerles unos 12 y con eso liquidar la deuda con Banco Azteca. Así es como se tendría que manejar. Ya eso de pagar mensual o semanalmente ya no se puede por el tiempo que lleva sin pagar. Ya 6 meses, ya se canceló la línea de crédito en automático y ahora lo único que se puede hacer es negociar el saldo restante para su liquidación en una sola exhibición. Obviamente pues no se trata de que lo pagues todo, se trata de que obtengas el mayor descuento posible, pero así es como se tendría que hacer ya. Muchas gracias, hombre. Qué bueno que les guste el programa, qué bueno que les sea de utilidad. Eso es lo principal, que a ustedes este programa les sirva. Que ustedes cuando se vayan a descansar digan, bueno, mira, ya entendí mejor cómo está mi problema, ya lo comprendí más, y ya hay una opción, ya hay solución. A mis amigos en Facebook les recuerdo, porque nos están mandando mensajes de que no se ve nada, les recuerdo que no se ve nada, es normal, es un programa de radio. Transmitimos únicamente audio a través de Facebook, por eso es que ustedes ven un rectángulo o un cuadro negro, depende de dónde lo estén viendo. Es lo único que van a ver, por esa razón. Sí. Dice, denme un segundito que ya me movieron aquí todo el asunto. Uy, no, ya la regué, déjenme, a ver si se puede, perfecto. Ahí está, dice Cristian Martínez, que tiene una duda, espera que le podamos ayudar, dice Cristian Martínez. Claro que sí, Cristian, pero ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Con mucho gusto te podemos ayudar. Xochitl García dice, Xochitl Gutiérrez dice que si le podemos dar información sobre cómo trabajamos en relación a las deudas con bancos. Le debe a HSBC una tarjeta de crédito y un préstamo de nómina. En la tarjeta debe 16 mil y en el préstamo 50 mil. Bueno, mi estimada Xochitl, primero medimos su nivel de riesgo de demanda. ¿Qué tan probable, qué tan factible es que el banco los vaya a demandar? Si es necesario que ustedes tengan representación legal, nosotros se las proporcionamos. Si no es necesario, bueno, les podemos ayudar con puras asesorías gratuitas. En tu caso, por ejemplo, si es necesaria la protección legal, porque si tienes una deuda un poquito alta, esa de 50 mil pesos, no vale la pena arriesgarse. Lo que vamos a hacer nosotros es protegerte legalmente, representarte legalmente ante tu acreedor o tus acreedores. ¿Para qué? Para que se pueda disminuir de manera muy importante el nivel de riesgo de demanda. Y si hay una demanda, tú ya cuentes con protección jurídica total. Ya con eso tú vas a tener tranquilidad. Dices, cualquier cosa, yo ya cuento con mis abogados. Nosotros te garantizamos que no va a haber embargos, que se va a llegar a un acuerdo, aunque haya juicio, que te vamos a proteger. Entonces eso ya te va a dar tranquilidad para que tú te puedas enfocar en estabilizar tu economía y en ir ahorrando poco a poquito para juntar alguna cantidad suficiente para negociar tu deuda. Por ejemplo, esa deuda de 50 mil pesos te la podemos negociar a modo de que la liquides con unos 50, que te gusta, unos 14 mil pesos más o menos. Con eso la estamos liquidando en su totalidad, a lo mejor hasta con menos. Pero todavía una cantidad aproximada, ¿no? Para que te vayas haciendo una idea. Y con mucho gusto te ayudamos. Ahorita les voy a pasar todos nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros y les ayudemos a liquidar sus deudas. Dice Blanca Rosa que su tía le debe 43 mil pesos a Préstamo Feliz. Préstamo Feliz. Desde hace 5 meses no les paga. ¿Con cuánto podría liquidar? Necesito saber, Blanca, si hay aval. Es muy importante. En ese tipo de créditos muchas veces existe la figura del aval. Necesito saber si hay aval, Blanca, para poder decirte cómo negociar esa deuda y que no se vea afectado tu aval si lo hay. Griselda Hidalgo le debe a Banco Azteca lo de 2 meses y ya no le enviaron notificaciones que tiene que liquidar el total. Habló con el joven que va a cobrar y le pidió de favor que lo esperara. Procede el aviso que le llegó antes de que llegara la notificación, de que hable con él, que si pueden embargar. Pues me gustaría saber, Griselda, primero. Vamos a tranquilizarnos. Digo, yo sé que estás un poquito asustada, pero no te preocupes, no te van a demandar de momento. ¿Cuánto dinero les debes? Es muy importante, ¿cuánto dinero les debes? Ahora, sin importar cuánto dinero le debas a Banco Azteca, no te van a demandar ahorita porque llevas muy poco tiempo sin pagar. Hay algunas instituciones financieras con las que nosotros podemos calcular hasta en qué momento ya existe un nivel de riesgo de demanda real. No se puede con todas porque, por ejemplo, los bancos grandes pues no llevan unos protocolos estrictos en ese sentido. Pero con Banco Azteca o con otros bancos más chicos sí se puede. Más o menos te van a demandar, si te demandan, como al año y medio de que les dejes de pagar. Entonces apenas llevas 2 meses, tenemos tiempo suficiente para negociar esa deuda. Dice Carmen García que deben Coppel, la tienda. Sabemos si ellos hacen qué, mi estimada Carmen. Necesitamos saber bien a qué te refieres para poder ayudarte de manera adecuada. Cali HD dice, para poder negociar forzosamente tiene que tener atraso en una tarjeta de crédito de Bancomer. Son de 10,000 y 20,000, pero va al corriente. Sí, ¿por qué? Porque el acreedor jamás va a querer negociar contigo otra cosa. Lo único que va a querer negociar contigo son reestructuras. Y las reestructuras son muy caras. O sea, el banco busca su mayor beneficio. Si tú le estás pagando, jamás va a querer negociar una quita contigo. Porque ¿para qué la va a negociar? Si tú le estás pagando. La única forma en la que podemos presionar a un banco para que te ofrezca un convenio de quita, por ejemplo, es dejándole de pagar, y no es dejarle de pagar un mes ni dos. Estamos hablando de que con Bancomer le tienes que dejar de pagar entre 8 y 12 meses para obtener el mayor beneficio posible en un descuento. Antes no nos va a dar nada. Es que sí, es una pregunta muy común y muy válida la que hace Cali. Muchas personas se acercan a nosotros y dicen, yo quiero un descuento, pero no quiero dejar de pagar. No es posible, no es posible. Simple y sencillamente no se puede. ¿Por qué? Porque el acreedor nunca va a querer negociar una quita. Dice, ¿para qué? Si a mí Cali me está pagando mi mensualidad, me está pagando mínimos, que es lo mejor que le puede pasar a un banco, que le paguen los mínimos porque casi son puros intereses, pues como para qué se sentaría a negociar una quita. Pues no, simple y sencillamente no es posible. Victoria Contreras dice, una deuda en HSBC de 30,000 pesos, ¿cómo podría liquidarla y en cuánto tiempo? Depende cuánto tiempo tengas de atraso, mi estimada Victoria. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Si llevas menos de 3 meses, se puede negociar reestructuración. Una reestructuración modifica las condiciones bajo las cuales vas a pagar la deuda, pero no afecta a tu historial crediticio. La reestructura se puede manejar bajo 2 esquemas. Primero, que se aumente el plazo. Si tú ibas a pagar en 12 meses, que pagues en 24, por ejemplo. Pero al aumentar el plazo, van a aumentar los intereses y al final vas a pagar más dinero. La otra es disminuir el plazo, que pagues en menos tiempo. Si tú ibas a pagar en 12 meses, pues que pagues en 6, lo cual va a disminuir la tasa de interés. Pero, como se disminuye mucho el plazo, tu mensualidad va a subir. Aunque la tasa de interés sea menor y aunque al final pagues menos dinero, pues haciendo cuentas vas a tener que pagar una mensualidad mayor porque son nada más 6 meses, o sea, en el ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, eso es una reestructura, solamente aplica si tienes menos de 90 días sin pagar. Si ya pasaron los 90 días, la vía que queda sería la quita, buscar un descuento. Dependiendo cuánto tiempo tengas de atraso, con HSBC te podemos conseguir un descuento para que liquides con unos 6, 8 o 9 mil pesos esa deuda. Dice Cali HD, afirme, eso es lo que pasa, muchas gracias. Así es, sí, no van a querer negociar contigo nada si les estás pagando. Tendrías que suspender pagos. Para obtener una quita, hay que suspender pagos provisionalmente para que ustedes puedan estabilizar sus finanzas, que ya no estén regalando dinero al banco, que ya no le estén pagando nada más intereses, que ese dinero lo ocupen para sanear su situación financiera. Y ya después de algunos meses, ya que ustedes tengan un ahorro, ofrecerlo para liquidar la deuda por medio de una quita. Dice Victoria que tiene como 8 meses, no, pues ya la reestructura no se podría aplicar, Victoria, pero te podemos ayudar a conseguir una excelente quita para que liquides esa deuda y ya quedes libre financieramente hablando de ese compromiso. Dice Carmen García Martínez que si las tiendas Coppel hacen una quita, no hacen quitas tampoco. Por lo mismo, no son tan grandes, ellos no se pueden permitir el darle descuentos del 80%, 70% a sus clientes, no. Lo que sí se puede hacer es, como con las cajas populares y las financieras, es buscar una condonación total de intereses. Si tú les debías 10 mil pesos cuando les dejaste de pagar y ahorita ya les debes 15 mil pesos por intereses, pues que te condonen esos 5 mil y que liquides con los 10 mil pesos originales. Eso sí se puede hacer. Dice Fanny Landa que muy buenas noches. Muy buenas noches, Fanny. ¿Cómo estás? Estamos a tus órdenes. A ver, ahorita te mando saludos. Pero es que luego no nos da tiempo. Mi amigo, productor de estos programas, le mando un saludo a Maurilio. Muy, muy, muy buenas noches. Que siempre está al pendiente de todos. Le mando saludos. Dice Ernesto Rodríguez. ¿Existe riesgo de embargo o demanda por un crédito educativo con FINAE? Si se dejó de pagar hace más de un año un crédito de 80 mil pesos, ¿se puede negociar con reestructura o con quita? Sí, sí existe nivel de riesgo de demanda bastante alto, son 80 mil pesos. ¿Se puede negociar una reestructura? No, porque ya pasó mucho tiempo. La reestructura se puede negociar solamente si no se han cumplido los 91 días posteriores al último pago. ¿Se puede negociar una quita? Tampoco. Se puede negociar una condonación de intereses. Lo mismo que con Coppel, lo que le comentaba hace un ratito a Carmen. Se busca que te condonen todos los intereses que se hayan acumulado a partir del momento que dejaste de pagar y liquidarías la deuda con lo que debías originalmente, al momento que suspendiste tus pagos. Eso sí se puede. Carlos Martínez dice, una vez afiliado con nosotros, ¿tiene que ir con el acreedor para llegar a un acuerdo de cómo se va a pagar la deuda? No, nosotros nos encargamos de todo eso, Carlos. Una vez que ustedes se afilian, nosotros tenemos distintos asesores y abogados que les van a poder echar la mano para resolver esas dudas dependiendo de su caso particular. Hay personas que deben a los bancos, a financieras, hay otros que nada más deben bancos, o que deben cajas populares, o que deben aparte su hipoteca, su crédito automotriz. A lo que voy es que, aunque sus casos se parezcan, aunque ustedes tengan deudas, pues esas deudas derivan de distintas circunstancias, de distintos tipos de acreedores, de distintos tipos de créditos. Lo que hacemos nosotros ahorita es darles una asesoría muy general. Pero una vez que ustedes se afilian, se les asignan asesores y esos asesores ven su caso a detalle. Y de acuerdo a la configuración de su asunto en lo personal, en lo particular, ya nosotros les vamos a decir de qué forma se va a solucionar, en qué momento se va a negociar la deuda, bajo qué condiciones se va a negociar la deuda, qué tan alto es su nivel de riesgo de demanda de acuerdo a esta combinación de factores, etcétera. O sea, ya van a recibir algo mucho, mucho más detallado, para que ustedes tengan esa seguridad, esa tranquilidad y tengan una estrategia perfectamente bien definida con base en su situación particular. ¿Sí? Nada de que aquí generalizamos, ni mucho menos. Dice Blanca que si Préstamo Feliz y Dimex hacen quitas, no, tampoco. Únicamente con donaciones de intereses, por lo que les comentaba hace un rato. Las quitas. Básicamente las quitas las vamos a conseguir con instituciones financieras grandes. Estoy hablando de bancos en lo particular. Estoy hablando de bancos como Bancomer, Banamex, Scotiabank, Santander, etcétera. Con instituciones financieras o con empresas mucho más chicas, como Coppel, FAMSA, Caja Popular Mexicana, Financiera Independencia, y luego estas que son todavía más chicas, Préstamo Feliz, Dimex, etcétera, no hay quitas. Ellos no se pueden permitir el ofrecer descuentos tan altos porque simple y sencillamente quebrarían. Entonces, lo único que se puede lograr ahí es conseguir la condonación de intereses. El acreedor, al momento que nos prestó el dinero, por ejemplo, Dimex, al momento que les prestó el dinero y ustedes le pagaron, ya estuvo obteniendo una ganancia, porque primero les pide que cubran los intereses. Entonces, en algún punto ustedes le dejan de pagar y se van a acumular intereses. Ustedes le van a pagar el capital, lo que le quedaron a deber, con lo que la empresa, la institución, va a recuperar el dinero que les prestó y una ganancia, que a lo mejor ya no es una ganancia tan fantástica como la que hubiese tenido originalmente, pero bajo estas condiciones, algo es algo. Entonces, así es como ellos negocian. Entonces, las quitas las vamos a encontrar con instituciones grandes. A veces con algún particular que sea muy buena onda y que nos quiera ofrecer un descuento, bueno, eso también puede suceder, porque esto no está tallado en piedra. Pero por regla general, solamente con instituciones grandes y ya las condonaciones de intereses y ese tipo de cuestiones en cuanto a negociación, pues lo vamos a ver ya con las instituciones pequeñitas o con las empresas chiquitas. Dice Griselda Hidalgo que ¿cómo se puede afiliar con nosotros? Ahorita te digo. Carlos Martínez, qué buena pregunta nos hace. ¿El pago lo hace directamente en ventanilla con el acreedor? Sí, es, a nosotros no nos gusta manejar su dinero. Nosotros por eso nos distinguimos de las reparadoras de deuda. Nosotros no les vamos a pedir que ahorren con nosotros. Ustedes van a ahorrar donde ustedes quieran. Y algo muy importante, y qué bueno que lo señala Carlos, nosotros vamos a negociar su deuda. Nosotros en su representación vamos a hablar con el banco o con el acreedor que ustedes tengan y vamos a negociar el pago de la deuda con un descuento. Pero ustedes van a realizar ese pago. Nosotros les vamos a avisar, ¿sabes qué, Carlos? En ese momento ya está lista tu negociación con el banco fulano de tal. Aquí está tu carta convenio. Puedes proceder a pagar. Y Carlos va a agarrar su dinero de donde lo haya ahorrado. Va a ir directamente al banco con el que tenía la deuda y va a pagar directo en ventanilla, a su cuenta. Entonces así ustedes van a saber exactamente de cuánto fue el descuento. Nada de que no, te conseguimos un 50%, danos el dinero y nosotros pagamos. Y era del 80% el descuento, ¿no? No, no, no. Aquí no nos gusta eso, aquí nos gusta ser muy transparentes con ustedes y todas las negociaciones las realizamos nosotros, pero ustedes van y pagan directo. Eso es importantísimo. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les voy a pasar nuestros datos de contacto. Les voy a dar algunos de nuestros números telefónicos y nuestro correo electrónico. De todas formas, si no les da tiempo de apuntarlos, en nuestro muro de Facebook hay un botón azul. Si ustedes entran a Facebook y nos buscan como Defensa de Deudores S.C., van a ver nuestro muro. Y del lado derecho hay un botón azul que dice contactarnos. Le dan clic y ahí aparecen todos nuestros datos también. De todas formas, se los voy a dar por este medio de una vez. En la LADA, para que se puedan poner en contacto con nosotros del interior de la República Mexicana, es la 0155. 0155. Teléfonos 5594-5453. Ese es uno. 5594-5491. Ese es otro. 5594-5514. Esos son nuestros números telefónicos, tenemos muchas líneas para poderlos atender. Correo electrónico contacto arroba triple D de dedo, o sea, arroba DDD M de Miguel X punto org. O sea, contacto arroba DDD MX punto org. La DDD es Defensa del Deudor, ¿sale? Bueno, pues quedamos a sus órdenes, lo que ustedes necesiten, les podemos ayudar. Faustino dice que contrató el servicio de Sky en su casa, pero el técnico de Sky no puso el cableado nuevo en el interior de la casa. Llegó Megacable y se llevó el cableado que había, que porque era de ellos. No tiene el servicio, pero Sky le está llamando para pagar el servicio. ¿Qué puede hacer? Es que no debiste permitir que se llevaran ese cable. No debiste permitir que se llevaran ese cable. Pues tendrías que cancelar el servicio, pero tienes que pagar una penalización, mi estimado Faustino. Víctor Francisco García dice, tiene una deuda con Dinamo Motors, ya tiene mucho. Esa deuda le ofrecen que realice un solo pago para finiquitar. ¿Eso puede ser verdad o es un gancho para cobrarle más? Pues solicítales todo por escrito. Dile, ¿sabes qué, Dinamo? Órale, me parece interesante tu ofrecimiento. Estoy hablando con mis abogados de defensa del deudor. Me están solicitando que te pida una carta convenio para que la revisen. Y ve que te dicen, ¿no? Si te dan la carta convenio, te vienes para acá y en este programa nos la puedes mandar por correo y la revisamos. Y ya te diremos si sirve, no sirve o qué hay que hacerle, ¿no? Pero primero vamos a ver si es cierto. Tú diles así. Dice Carlos Martínez, una vez pagándoles a los acreedores, ¿no vuelven a tener crédito con ellos? Fíjate que no sé, depende de cómo te comportes después. En muchos casos, tenemos muchísimos casos, hemos ayudado a casi 40,000 personas a liquidar sus deudas, que tenían deudas, por ejemplo, con Banamex. Y le pagaron a Banamex y después de un año, que ya veo Banamex, que ya tiene nuevas cuentas abiertas y que ya se manejan más responsablemente, ese mismo banco les ofreció nuevas líneas de crédito. Y no nada más con Banamex, con Santander, con Scotiabank, con Bancomer. Depende de cómo se comporten ustedes después. Debemos entender que los bancos son un negocio y no se pueden permitir el vetar a todo mundo. Decirle, ya no le voy a prestar nunca porque me quedó a deber una vez y me pagó con quita y uy, qué horror. No. Si ustedes le pagan al banco como sea, y el banco ve que después ustedes ya tienen dinerito ahorrado y tienen un trabajo estable y ya no están sobreendeudados, se los garantizo. Van a ver cómo esos mismos bancos les van a llamar para ofrecerles nuevas líneas de crédito. Mi amigo de Defensa del Deudor Guadalajara, ya 4 años con nuestras oficinas en Guadalajara, les mando un saludo. Bueno, pues ya nos vamos. Víctor, Carlos, a todo mundo. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos programa el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde, totalmente en vivo. Ah, no, el lunes no, ¿verdad? Es festivo. Este lunes no va a haber programa de radio, es primero de mayo. Será hasta el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Le dice Abundio que si hay promociones, ya las vamos a tener más o menos en unos 20 días, mi estimado Abundio, para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. Ahora sí, cuídense, pásenme excelente, muy buena noche. Gel, mi productor, muchas gracias. Y hasta muy pronto.